Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hola, amigos. ¿Cómo le va? Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto están todos tomando mate, según sí, veo. Con yerba sí. Amanda. Sí, un alarde de calidad. Sí. Hoy está espectacular la yerba Amanda. Y no se está tomando usted solo. Vino una de las cosechas... Vino la buena. Sí, la buena. De mandaron de la buena. Es el blend. El alma del whisky es el blend. Sí. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo... al siguiente segmento. Ponga usted su propio restaurante, señora. Yupi. Instrucciones para ganarse la vida y para prosperar y enriquecerse. Un ama de casa poniendo su propio restaurante y cocinando la misma basofia que le encaja a su marido. No, bueno, no, no. Sí, señor. Cuidado porque no es moco de pavo, ¿eh? No, no quiero. Tráigame rabiol. No, señor. Qué feo plato, por favor, señor. Que hay personas que por saber cocinar, todos le dicen, le van dorando la píldora, como dice, hoy estoy con todas frases así de mi abuela. Sí. Que le dicen, vos tenés que ponerte un restaurante, sí. Vos tenés que ponerte un restaurante. Con los ojos chiquitos, mira, vos tendrías que ponerte sí. Un restaurante. Y no basta con saber cocinar. ¡Basta! No, sí, señor. Ah. No basta de vastedad. Ah. Porque usted tiene que cocinar todos los días, que esté a punto para mucha gente, de pronto entra mucha gente, de pronto bueno, pero, no hay nadie. Sos rico, si tenés mucho un plan, sos rico. Y se levantan muchas minas. Y lo que pasa es que te voy a ahora... llevar a mi propio restaurante, amor mío. Y lo lleva. El mundo de las celebridades, antiguamente eran artistas, actrices, actores. Ahora son tipos que no saben hacer nada. Ahora se incluyeron los modelos... Y los cocineros. Los cocineros claro, tienen también. Un montón de audiencia, tienen sí, programas sí. Propios en la televisión. Y claro. El cocinero entró en el mundo de la menos sociedad. Actores y músicos, todo puede ser cualquier cosa una celebridad. Sí. Bien. Bueno, pero... Hay que conseguir que a tu restaurante concurran todas las celebridades. Claro. Todos los cocineros, los peluqueros. No. Los tipos que son así célebres. ¿Viste? Depende del perfil que quiera darle a su restaurante. Por ejemplo, ¿usted quiere ponerse un restaurante? Ay, sí. Bueno. Es el sueño de mi vida. Muy bien. Entonces, yo tengo una empresa que... El Oso Buco. Asesoro a emprendedores. Ay, qué bien. A entrepreneurs. ¿Por qué no pones vos un restaurante que tanto asesorás? Asesoro para que lo pongan y yo me retiro. Una vez que lo perdón. Pusieron, me voy. ¿Es una consultora? Es una consultora bien, gastronómica. Muy bien, muy bien. Gastronómica. Gastro. Bien. ¿Qué tiene que tener un buen restaurante? Mesas, sillas, mesa, cocina. Mesas, sillas, sí, señor. Porque hay lugares donde se morfa de parado, pero ya no es la misma categoría. Vos llevas a una mina vestida así de largo. No puede estar comiendo una forma. Iremos a comer al mejor restaurante de esta ciudad. Y va de parada. Dice, tráigame un pancho con las cuatro salsas. No, está la mina parada en el mostrador, no. Señor. No, ¿usted quiere poner un restaurante de altísima categoría? Con sillas. Pero por favor, sillas, mesas. Claro. No, pero de mucha categoría. Sí. Demasiada. Bueno, no sé que yo pueda cobrar... Un despropósito por cualquier cosa. Bueno, entonces, pocas mesas tiene que tener. Cuatro mesas. ¿Cómo? Al contrario, yo quiero ganar mucho dinero. Bueno, pero a las cuatro mesas las cobra... Pero tenemos un local... Está los mato a los cuatro que van. Los revienta. Alquilamos un local que era una cancha de básquet en Palermo. Tiene un poco grande, cuatro... 100 metros por 50 tiene de ancho. ¿Cuatro mesas? Cuatro mesas nada más. Y ahí bueno, pero no. Grito, ¡vos! No. ¡Vos! Y retoma la cancha de básquet, chaval. Claro. Veo lo que es la reverberancia. O sea, y no parece mucha categoría una cancha de básquet. Va con no. Techo de chapa. No. Hay incluso algunas pelotas que se quedaron ahí, entre los fierros. No, entonces le conviene, si ya tiene ese local, puede hacer algo vintage. ¿Qué? Sale a comprar mesas, todo un rejunte de cosas, lo que mesas de cualquier tamaño, distintos colores. Como todo el restaurante que hay ahora. Yo lo que había pensado el siguiente estilo. Sí. Mercado de pulgas, ¿de acuerdo? ¿Usted quién es, señora? Discúlpeme. Soy el amigo del señor. Perdón. Mi nombre es Roque. Es mi representante. Bueno, sí. Lo que pasa es que me dejé el pelo largo, bueno, en fin. Él me consigue negocios y se lleva un porcentaje X. Sí, no, yo no le pregunté. No tengo por qué decir. No, no le pregunté nada. ¿Qué porcentaje lleva el señor? Es una relación. X porcentaje. Claro. X. Listo. X puede ser el 10, el 20, el 30. Sí, efectivamente. El 30. Se lleva X porcentaje. El 40. Él lo sabe y yo lo sé también. No es un tema. No tiene por qué saberlo. No, yo no le pregunté. Claro. Yo no le pregunté. Por lo general, si no aporta capital, se lleva, no son 20%. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ahora, yo me estoy llevando un 20%. Ah, el señor que... Yo, mi representante, se lleva el 80%. Me dijo que lo usual era el 20%, pero yo creí que para mí... No, no es así. El representante... Bueno, me contaron. Nada más que el 20% lleva el representante. En general. Claro. Oh. Yo, si yo no hago nada más que poner la guita, hacer el restaurante, trabajar. Y bueno. Él lo hizo todo realmente. ¿Qué hizo? La idea la tuvo él. Bueno, pero la idea... Y me dijo, che, ¿qué te parece si ponemos un restaurante? Venime a traer la guita. Bueno, pero... Perdón, ¿es necesario que me presente? No, uno, Roque. Uno de los mejores representantes de Buenos Aires, Néstor Caballero. Pero le dicen Roque a usted, me... Roque Don. No era Roque. Bueno, ¿y qué restaurante pongo entonces? Uno berreta y grande, uno pequeño. Nosotros son mercados diferentes. Lo que queríamos poner es comida tailandesa. Hay muy poco en Buenos Aires. Sí. Muy poco, si además usted le da cualquier cosa y se lo morfa igual a la gente. No, no. Y dice, uy, mirá qué porquería. Se conoce que es muy fino. No, está de moda, estuvo de moda. Comida thai se le dice. Comida thai. Thai. Es... Hoy hacemos thai. Sería el anuncio, ¿no? Taiwondo. Para la radio. No. Tengo una idea. Comida thai. Los mozos vestidos de judoka. Excelente. Cinturones blancos. Así de paso, nadie se mete con ellos. Muy buena idea. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Cómo? Pero parece que los va a atacar. El taekwondo. ¿Qué se van a servir? Pero, ¿y el taekwondo? Y por ahí pegan... Sí, sí. Cuando tienen que cortar alguna comida por la mitad, con un golpe de karate, ¡pah! Y le parte el pollo al medio. El señor quería medio pollo. ¡Pah! Pero no, primero está mezclando taekwondo, karate, judo. ¿Cómo? Sí, lo mismo. No, señor, con Tailandia. Estamos ahí vestido con un pantalón medio amplio y nada más. La idea es la crisma, que te fajan. La idea es la siguiente. Diga, Roque. ¿Se estacionan los autos en la calle? Muy bien. Y bueno, pero eso, ¿cuál es la idea? Alfombra roja, una geisha en la puerta. ¿Pero geisha tailandesa? No importa, anda por la zona. Peceras, hay pescados de colores, bueno, rojo, blanco. Sí. Entra judokas. Tac, tac, tic, tuc, tac. Música del lugar y oriental. No, tailandesa, no oriental solamente. Un poco de China, un poco de Japón, de Corea. Hay un balde donde hay pescados vivos. La gente elige: quiero comer este pescado. Lo sacan y lo sirven en la mesa. Sushi. ¿Vivo? Cortado, sushi. Pero es japonés ese lugar. Con algo de bambú. Hay bambú, hay bastante, todo con arroz. Una almeja, un kilo de arroz. No es así. Un tentáculo de calamar, 2 kilos de arroz. Todo acompañado de arroz. Y todo lo que vos quieras, frutos del mar, hay como una pecera. Sí, sí, sí, sí. Vivos. Y ahí vivos están. Y el tipo mete la mano. No, pero que... ¿cuál le gusta? Claro, ¿qué camarón quiere? Cualquier pescado le gusta. Dice, es el batará. Muy bien. Pasa el tipo. ¡Ey! ¡No lo pe-! Le da un golpe así contra la mesa, seco, el pescado, la cabeza. Lo limpia, lo deja seco ahí. O desmayado lo deja el pescado. Se va caminando así, vos sabés que es fresco. ¿Pero qué fresco? Además, que elegí usted. No es tan fácil agarrar un pez mientras nada. Pero por ahí agarra el otro. Nosotros contratamos, están entrenados para eso. No vas a contratar a cualquier estúpido. Bueno, pero escúcheme, me parece. Además, a mí me da asco, discúlpeme. La comida cara da asco. No. Es así. Le puedo decir algo, lo más sano que hay, lo saludable, el pescado vivo, prácticamente tenemos vivo. Tenemos pez globo acá. Ah. Pero se come el pez globo en todas sus formas. ¿Cuál es su guarnición de cianuro? El pez globo es una venenoso. Ruleta rusa en vivo. Claro. Si usted come, le toca bueno, vive. Le toca mal, lo se muere en el momento. Y la gente va porque le gusta vivir en emociones fuertes. ¿Qué me voy a comer? ¿Un plato pulenta en pipo? Pero dice... Pero si se le muere uno ahí por comer sí, el pez globo. Lo sacamos por atrás, claro, sí. Eso sí. Nada de andar haciendo bandera, amontonando los fiambres en la esquina, no. No, señor, eso es una barbaridad, no va a tener éxito. Además, usted está pensando en un restaurante, exclusivamente en la comida. Sí, no, pensé en todo. Decoración, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Es locoso para matar mosca? ¿Qué, los cosos? Esa lamparita que la mosca llega y hace... Se electrifica. Eso, por todas partes. Pero da luz violeta. Eso, por un lado, higiene. Por el otro, da una luz violeta sí. Y un sonido que es muy grato. No es grato. La persona está comiendo y siente y mira y ve un plato lleno de moscas. Moscas muertas, dice, ¿cómo cuidan la higiene? No, después acompañamos con cuadros donde se ven las distintas pagodas japonesas. El cuadro, compañero. Ah, está ambientado con paisajes. Como si todo fuera japonés o chino o algo. Bueno, yo no, o algo, o no, es muy distinto. Una cosa así. Claro. Es muy distinto todo eso, señor. Pero para nosotros es parecido. Incluso hay algunas como cascadas artificiales de agua. Sí, caños directamente y los ponemos saliendo de la pared y abajo ponemos como unos yuyos así. Sí. Una cascada y la gente yo miraba al oriente. Pero el oriente... Está lleno de cascadas, el oriente. No, usted me está describiendo un caño por el que sale agua. Bueno, pero nosotros disimulamos, se ponemos unas piedras que afanamos, podemos poner adoquines de la calle Triunvirato y los ponemos ahí. No, pero no, la gente no va a pensar en oriente al ver algo así, señor. Sí, la gente, déjeme a mí la gente. No, bueno, y no. Los, el, ¿qué más? ¿Cuándo? El de la caja es importante. El de la caja tiene que ser un chino impertérrito. Sí, sí, sí. Casi que no entienda el idioma español. Es mejor. Bueno, ¿y cómo le piden, le dicen las cosas a la no, mesa? No, le piden, no, nadie le pide. El cajero lo único que hace es mira. Cajero mira, dice... Le dice, cerrame las 7. Le pone un papel que dice, abadejo, 2 kilos. 2 kilos de abadejo. Camarones, 3/4. Arroz, 20 kilos. Y el tipo hace la cuenta. Mira así con ojos... Terrible, sí. Por ahí le clava la vista a uno que está comiendo ahí sí. Y el tipo deja de comer. Bueno, pero ¿sería qué? Que ese mal de ojo transmite el no, tipo. No, porque es vengativo. ¿Vengativo de qué? ¿Qué le hicieron? Nada, pero usted que busca explicación a todo. Esa es la ambientación que hay. Bueno, después, sí. Después pero... orquesta, por ahí una orquesta. ¿También? Tailandesa o china, japonesa, algo. Todas canciones de la China. ¿Cómo y con son? Instrumentos de esos de cuerda raro, tipo koto, sí. Esos instrumentos. A ver si tengo acá, estoy saliendo cualquier cosa. Esas guitarras pequeñas. Ahí va. Ahí está, mire lo que es esto. Este es el recital. A ver, ¿ese es el show? Sí. Cena Show. Se llama Los Grandes Éxitos de Japón. Se llama A Bailar Todos. Venga a pasar la no fiesta. No sé si es música o están tocando timbre. ¡Ve, señor! ¡Es nuestra cultura! No, señor, es... Bueno, está bien, se puede... Gracias por el show. Loco. Está bien, gracias, gracias. Escucha, esta es la melodía que... Le agradezco, me trae un poco más de pan. ¿Pan? ¿Tiene? Pan no. No, arroz. No pan. Arroz. No arroz. Pan. Sí, arroz, pero... No pan. Bueno. Se traerán fino, no pan. No, bueno, no es por restaurante fino. No pan. No, quizás usted en Oriente reemplazan el pan por el arroz. Arroz, acompaña con arroz. Sí, pero... Moja. ¿Moja qué? Huevo frito, arroz. No, pero huevo frito. Moja, ¿verdad? Moja, moja. ¿Dónde? ¿Huevo frito es Oriente? Huevo frito, codorniz. ¿De codorniz? Codorniz, huevo frito. Bueno. No pan, arroz. Sí. ¿Puede poner algún verbo en sus frases? Moja. Hola muchachos. ¿Qué hola, tal? ¿Qué tal? Sí. Buenas. ¿Busco una mesa? No. ¿Qué prefiere? ¿Una al lado de la puerta o al lado del baño? Me gustaría. Al lado del baño es un 20% de descuento. Me gustaría que hablemos un segundo privado, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Conmigo? Ah. ¿Pero quién con usted? Era yo. Acabo de entrar. Ah. Perdón, mi nombre es Jorge Bachelet. Hola, Jorge. Sobrino de la que fue presidenta de Chile. Sí. Estoy organizando una fiesta. Sobrino. Una fiesta para colectividades. Nosotros sí. Todavía no lo fundamos el restaurante. Sí, estamos, recién estamos... lo estamos poniendo. Está a medio hacer. Tenemos, sí. Por ejemplo, el baño no está. Muchachos, necesito alquilar para hoy el local como esté. Esto es un tema político, ¿de acuerdo? Por eso lo cité. ¿Cómo esté? Bueno, acá está en juego año de prestigio, Chile, Argentina, en fin, el mundo. Un momento, pero nos está poniendo en un compromiso. Y sí, si no hay nada armado todavía. La idea es llamar a 200 mandatarios de todo el mundo, lo estoy organizando yo. ¿Cómo? Lo estoy organizando yo. Ah. 200 mandatarios de primer nivel de todo el mundo con un espectáculo japonés. De primer nivel no junta 200, pero ni. Con un espectáculo de primer nivel. Sí. De todo lo que es la cultura oriental, más alimentos específicos de cada zona. No pan. No. Mi compañero tiene alguna dificultad para entender. Sí. Bueno. Y yo no es de aquí, no sé de dónde. ¿De dónde sos vos, Raúl? Quilmes. No de quién sos hincha. Quilmes. No de quién sos hincha. Vivo Quilmes. ¿Vivís en Quilmes? Sí, nací en Quilmes. ¿Y por qué te bajás del 333 todas las mañanas? No sé. ¿De dónde venís? Muchachos, por eso lo cité aparte. Esto es un tema delicado. ¿Y qué podemos hacer nosotros, Jorge? Esto es todo... Jorge... Bachelet. Ah. Sobrino de Michelle. Sí, está bien, entendimos, señor. Es un ciudadano más. Bueno, tampoco me baje ese nivel. No, claro. Un ciudadano del mundo. Antes de seguir hablando, $10,000. No tengo arriba ni... de la mesa, como gesto de buena fe. Sí. ¿Qué les parece si pongo 15,000? Mucho mejor fe. Sí, 5,000 más. Bueno. Bueno, ponelo. Muy bien. Entonces... No lo puso. acá está en este bolso. Y está todo el dinero. Un tema. Sí. Y esto lo quiero hablar, por eso vinimos a hablar en privado. Todo... Siempre fue en privado porque nunca hubo nadie en este lugar. No nos fuimos a ninguna parte. Estamos muchachos, en la cancha de básquet. Entre nosotros. Sí. Está todo bien, todo güey, con el mundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué usted insiste en que entre nosotros está todo bien? Acá hay un tema. Hay un invitado, Obama. ¿Cómo? ¡Obama! Me hace gritarlo y se entera todo el mundo. ¿Usted se refiere al presidente de los Estados Unidos? Sí, ¿qué quiere? ¿Que le firme un documento? Estamos hablando privado. Sí, ¿y qué quiere? Que lo sentemos bien. Ahí tiene que ir la bandeja de pez globo adulterado. ¿Qué? ¿El malo? ¿El malo? Ahí tiene que ir el pez globo que ¡pum! Pero usted está... Se mete el primer bocado y ¡pam, pim, pum! Vamos. Debo entender que quiere librarse del presidente Obama. Sí. Vamos a salir otra vez en la etapa de Clarín. Aclárelo desde ahora, que se refiere a Jorge Obama, un primo lejano de Jorge Dorio. Muchachos, patria grande, Chile, Argentina, en fin. Sí. Pez globo, ¡pum! Mire, el pez globo no es seguro. No. Cada vez viene más flojito, además, porque hay gente que le cae mal, pero no se llega a morir. No, además, nosotros somos muy amigos del presidente Obama. Bueno, señor. Y acá, yo lo tomo como una ofensa, Raúl, lo que acaba de decir el señor. Yo también. Vaya. Lo que acaba de decir el señor lo tomo como una ofensa. No, sí, señor. Él es un cliente listo, de la casa. Listo, me voy. Es un cliente de la casa. Listo. Sí. Lávese la boca. Lávese. Sí. Tome, sírvase. Lávese la boca. Listo. Una cosa que tiene que haber en todo el restaurante es un lavador de manos. Pero, no, ¿sabe? El dispenser de alcohol líquido, ese del gel. No, un bol con agua, y usted cacha los garfios, mete así, se lava bien con un jabón, se seca el pantalón, y queda fenómeno con la mina, dice. No más ya, dice, este es el... No, el señor. Bol para lavarse los garfios, le decís vos. y entonces quedás como... Pero eso no, no, además los lugares muy higiénicos, el lugar donde se come... Discúlpeme, sí. ¿Qué me dieron? Era un pedacito de pez globo. Era un pedacito nomás. Bien. No le hace nada, se va a inmunizar. Ah. El lugar, mire, ¿dónde se come? No sé. Sí. No se higieniza mucho el lugar. Tiene que estar limpio, pero no con olor a desinfectante, a alcohol, no demasiado limpio. Tienen que venir los olores de la cocina, dejar que venga algo. El trato del mozo, ¿cómo debe ser? Medido. Lejano, ¿no? Sí, no vale, sí. Que el mozo se siente a la mesa para hacer la cuenta con la silla al revés y saque un lápiz de atrás de la oreja y diga, a ver, este que morfó. No, no, no, el mozo tiene que... es una tensión permanente. No, ¿vale que el mozo se pare a escuchar las conversaciones? Se pone, sí. Y intervenga, eso no, no va a comparar ese jugador... La sacó barata. Sí. Con tal, con, no, con no, tal no. Otro. El mozo no puede acotar nada. Ah, bueno. Tiene que decir, quizás puede contar alguna anécdota de un plato. Ah, no, a mí, cuando te presentan el plato, se presenta, sí, el mozo, a continuación, cangrejos. Sí. Cangrejos de Somalia. Saltados en su propia salsa. Con berenjenas, sí, revolviéndose en su propia salsa. No, revolviéndose no. Las trae... En su propio encono. ¿A usted quiere hacer una especie de show que, con los platos? No, pero yo he ido muchos restaurantes, el mozo te dice a continuación tal cosa, tal otra. Sí. A la gente le gusta saber cuando es comida exótica de otras latitudes del mundo. Perdón, sí. Yo me quedé en la conversación. Quedó superado lo de Obama. Y se quedó ahora... Fue una idea, listo, sí. no prendió, listo, punto, otra cosa, listo, bueno, fuera. Sí. Empezó por ahí, bueno, empezó un poco. Listo, quedó, superado, listo, yo me quedé acá. Pero es muy bueno cuando se le explica, la parte didáctica, la gente no sabe lo que es la comida oriental. No. De repente, estos son, por ejemplo, vamos a decir, wasabi. ¿Hablamos de wasabi? Sí. Limadura de gallo de una especie de rábano. Qué rico. ¿No? Un polvo de una especie de rábano verde que tiene propiedades de pimiento y todo eso, wasabi, sí. La gente lo come con... Está muy bien, pero algunos al revés, sobre lo simple lo hacen exótico, con, claro, un nombre. Copa la grandolina. Sí, sí. Helado de... Trae... Helado de crema, chocolate y obleas. Bueno, pero lo tiene que explicar. Entonces le pregunta a la gente, ¿qué trae la grandolina? Bueno, trae helado de crema, sí, bocha de helado de crema, otra bocha de chocolate y obleas al gusto. Ah, bueno, entonces es un helado de chocolate. Formando una arquitectura... Pero es un chocolate de con crema. Un baño de salsa de frutilla. ¿Por qué le pone el baño? Limaduras de coco. El coco se lo encajan a todo. Bueno, señor, se vuelve a indignar con el coco. Sí, me volví a indignar porque me pasó algo la última semana. Había un lugar donde vendían una pasta frola, sí, muy rica, chiquititas así, con harina integral. Ah, sí, bueno. Saludable, está bien. Muy saludable, yo me las comía. Y dulce de batata o membrillo. De membrillo. Bien, muy bien. Muy bien. A la semana siguiente fui a comprarla. Sí. Les habían puesto coco, les habían puesto. Y bueno. Llegó el vendedor de coco rallado y se los encajó. Y ahora le empiezan a meter coco rallado a todo. No, porque... El tipo que vende coco rallado es un genio. Hay que mandarlo a promover los productos argentinos en el exterior. Vamos a vender cualquier cosa en cualquier lado. Si te venden algo tan atroz como el coco rallado... ¿Pero por qué atroz, señor? Pueden vender cualquier cosa, sí, señor. El coco rallado, si usted se lo guarda, por ejemplo, en una especie... En un bol lleno de coco rallado. ¿Por qué lo voy a meter en un bol? Usted moja los dedos... Sí, me los lavo. No, y después los introduce en el bol del coco rallado. Le quedan todos los dedos encocados. Y tiene para chuparse 2 cuadras, más o menos. Es horrible el gusto del coco, señor. Bueno, terminemos con esto del restaurante. A mí siempre me gustó mucho, así como la pesca en el acuario, tener un corral, tanto sea de aves como de vacunos o de chanchos, en el fondo del restaurante, para que el comensal asista a la muerte. ¡Qué cruel! ¡No, señor! No, qué así cruel. El tipo quiere un chancho. Muy bien, elíjame cuál quiere. El tipo quiere. Quiere ¡no! Y lo degüella al chancho, delante del tipo. Grita el chancho. Acá no se desperdicia nada. No, bueno, pero no es así. Sino yo no quiero asistir. Quiero un fricasé de cerdo, pero no quiero ver morir al chancho. Que la relación de eso con el cerdo sea lejanísima. Pero muy lejana. Sí, claro. Como, muy lejana. Como todos los habitantes de las grandes ciudades, ¿no? ¿El de qué usted que es del campo? Claro, que las cosas de pollo que venden en MacPato, ¿cómo, de qué sí, son? No, eso está eso muy lejano. Eso nunca había un pollo. No, eso nunca había un pollo. Claro. Eso no es el camino de vuelta al pollo, es el de ida. Todavía está yendo hacia el pollo. Pero, no, yo le digo del cerdo, bueno, en trocitos puede sí, cortar. Nosotros lo matamos ahora mismo, que dígame, qué pero pedazo. Por favor, no, pero hágalo fuera, por favor. Yo pedí una costillita a la riojana, sí, y me están matando no, un chancho. No, además, ¿sabe lo que pasa? Es una vergüenza. Un chancho y dos gallinas. Pero... Salvo que quiera que las matemos rápidamente. No, no, mire, es una vergüenza lo que hacen en este restaurante. Como el señor, yo estoy esperando. Señor, vine con mi suegra. Mi suegra tiene 98 años. Y están juntas. Se están matando al chancho adelante de él. En cualquier momento le hacen a su suegra. Por favor. Le clavaron un cuchillo al chancho, salió un chorro de sangre y pegó contra la señor. Pared. No, además se ve. Vino Rolón, pidió chancho, cuando vio que lo íbamos a matar, se arrepintió. Sí. Mantenlo atrás de un cortinado, hermano. No me además, ¿saben lo que hacen? Nos hacen esperar. Yo pedí cerdo hace 2 horas. Están esperando a juntar muchas mesas que pidan cerdo para matar un chancho y que sí, no sea sí, malo. Sí, porque a lo mejor matar un chancho por un solo plato es perdemos plata. Bueno, pero yo quiero por pero ejemplo... escúcheme, lo estamos viendo al chancho ahí atrás del vidrio, está arrodillado pidiendo que no lo maten. ¿Cómo se arrodilla un chancho? ¿Por qué? No se nota cuando se arrodilla un chancho. El otro día corrieron un chancho, se escapó del corral y entró al salón. Entró al salón VIP. ¿Al VIP? El chancho, sí. Vio, las cosas tienden a... y el tipo con un cuchillo... Atrás corriendo. La vieja se desmayaba así. Sí, ¿qué le parece? Así como árboles que caían. Hermano, este restaurante es una carnicería. Sí, claro. Bueno, y no. El tipo, además, el tipo que le iba a matar se enojó porque es sanguinario. Es. Sí, sí. Y no trabajaría de eso. Atendería una cedería. Bueno, no. El tipo lo corrió. Y cuando lo agarró, tenía los ojos inyectados en sangre. Se lo tuvimos que sacar entre cuatro al chancho. Pero se ensañó con el chancho. No puede ser. La gente que lloraba. Por eso no viene tanta gente a este restaurante. Pero todo lo tiene con animales. Sí, los animales los tienen. El restaurante menos vegetariano de Buenos Aires. Es nuestro... Pero, ¿y la vaca también? Si uno pide parrillada completa, ¿a la vaca también la mata acá? No, ella lo traen de la carnicería. Bueno, señor, entonces... ¿Qué clase de personas se cree que son? Bueno, no, está bien. Es siempre exagerando. ¿Pero cómo exagerando? ¿Corre un chancho por el salón? No, señor, la vaca, pedimos bien a la carnicería y trae los cortes, ¿qué se cree? Vamos a mandar matando vaca, tenemos vaca ahí. No, bueno. ¿Está loco usted? No, no estoy loco, me digo... Usted con leche y la ordeñamos, la vaca. No sé. Señor. Un lugar así, tan sanguinario. Bueno, no sé si... ¿Puedo decir algo? Sí. Yo estoy acá en el mostrador. Sí. ¿Usted sigue siendo el mismo? No. Soy compañero del señor acá del restaurante. Sí. Hermano, tanto te molesta. Cuando matás un mosquito, estás pensando en el mosquito. La vida es así. La vida es así, señor. Bueno, sí. Nosotros aprendimos así. Lamentablemente. ¿Aprendiste cómo? Es cruel, en el reino animal hay chanchos. Bueno. Antes nos encariñábamos con los chanchos. Claro. Lo íbamos perdonando. Y no comía nadie. Nadie comía y nosotros teníamos 100, 200 chanchos que le teníamos que dar de comer lo que tiraba la gente, por suerte. Sí, bueno. ¿Y qué? ¿Lo fue matando a los chanchos por eso? No, después los matamos, pero justamente como no los matábamos, se nos llenaba el corral de chanchos. Bueno, hermano, ¿qué es sentimental, señores? Señor, hay un ecosistema, loco. La larva de mosquito se la come el relacuajo se la come una liebre, la liebre se la come... ¿Y a vos quién te come, gordo? El señor está hablando... Momentito, deshumanizado. Momentito que estoy comprometido. Así que quien me come es un asunto mío. Claro. Señor, lo estoy hablando de, acá, en términos gastronómicos. Acá vienen gente de la farándula, comidas sí. que andan con ellos, sí. y nosotros no decimos nada. ¿Quién? Así, ¿quién se come al señor? Acá es un secreto que no lo vamos a decir. Acá viene gente, ponele Coco Silly. Coco Silly. Viene con 5 o 6 minas. Y nosotros nunca vamos a decir nada. Pero como nunca me está diciendo todo. Viene Rolón. Bueno, pero... Todos los días con una mina distinta. Pero tampoco vamos pero a decir. Pero escúcheme, no de. Nada vamos a decir. Pero ya me está diciendo todo. Nómbreme una persona de la farándula. Jorge Dori. También, con 5 o 6 minas distintas. Pero señor. Y nosotros, incluso... La misma de Coco. El mozo dice, quédese tranquilo, señor Dorio, que no vamos a decir nada... Pero peor es eso, la marca de las minas que vienen con ustedes. Si nadie le preguntó nada, directamente. Por eso. No, pero el silencio. Yo pregunté, ¿a quién se come el señor? Cosa del señor. No, no, digo porque. No, el señor. Acá hay un tema de códigos. Sí, ¿me explico? Cerrada. La palabra código, ¿la entendés o no la entendés? Códigos. Pero sí, entiendo la palabra código, algo que usted no boca tiene. Boca cerrada, señor. Sí. Somoso a cada rato, cuando pasan con un tipo, le hacen así. Sí, no, que se quede tranquilo. Y le, de la de ayer, claro, no vi nada. ¿Cómo la, no vi nada? No tiene que decir. La boca del mozo es una tumba, claro, señor. Cada vez que sí, pasa, se huele. Le toca, me dice, no te conozco, no te vi nunca, Pero, nuestro lema es discreción. ¿Pero qué discreción? Ese lugar no se puede ir, ¿no? Uno no puede estar tranquilo. ¿Cómo no puede estar tranquilo? No. Le acabo de decir. Que no se preocupe. No, pero ¿qué es que no se preocupe? Usted por nosotros puede hacer lo que quiera, que no vamos a hacer ningún comentario. Mire, yo voy a ir con una persona muy famosa. Ajá. ¿Se puede anticipar las iniciales? Iniciales, no nombre. M.L. Gerardo Sofovich. No. ¿Una dama que anda con usted? Una dama. ¿Una dama o un varón? Una dama. M.L. Una dama. María Luisa. Y la discreción es fundamental. Ah, sí. ¿Usted debe cree ser... que, ¿cree que le alquilemos un cuarto arriba para... ¿Usted, no, un cuarto? O prefiere en el chiquero, por ejemplo. No, señor. Somos así nosotros. Digo, un lugar penumbroso. La fantasía de nuestro cliente. Un lugar en penumbra. Sí, puede ser. No, pero en penumbra bien. No, atrás de la heladera. No, señor. Digo, a la luz de las velas. ¿Qué se cree que es esto? A la luz de las velas. Y sí, un restaurante de categoría, no, de, bueno, pero de no, un privado. Vela, te dejo un olor a cera. Bueno, basta, que nos cansamos de usted. ¿Pero cómo se cansó? Vaya, si no venga. Retírese, por favor. Sí. ¿Pero cómo? Son 6.000 pesos. ¿Pero qué 6.000 pesos si el que asesora para poner un restaurante soy yo? Tallarines con manteca y un vaso de agua, 6.000 pesos. No, hay Dios que no le sirven tallarines con manteca. Me quedé pensando, ML dijo. ¿Y quién es? No hay ninguna famosa con ML. No. ¿Ah, no? Moriela San. No siga. Mire, es muy tarde. Bueno, vamos a hacer una y pausa. Y está ML en la puerta. Pensamos quién puede ser ML. ML. Permiso. Adelante.